Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que en este país, que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás, mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás, vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy la chica ya no está. Ayer nomás había una chica en mis brazos y en este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi a la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás, de Moris, prohibida por la dictadura. Ayer nomás, en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás y una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y el 24 de marzo aquí en Mar del Plata va a pasar algo. 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, 30.000 presentes. Cárcel común a los genocidas. Basta de domiciliaria contra la impunidad, el ajuste y la represión de ayer y de hoy. Apertura de todos los archivos, salud y vacuna para todas las personas. No al ajuste de los gobiernos, no al pago de la deuda, fuera el FMI. Libertad a las presas y presos políticos. Basta de feminicidios y travesticidios. El Estado es responsable. Desmantelamiento del aparato represivo. Justicia por Gangnam. Fuera Bernie. No a la megaminería. Basta de temas. El hambre es un crimen. Ni una piba, ni un pibe menos. En Mar del Plata, acto y movilización. 24 de marzo. 16 horas, Monumento a San Martín. Bueno, dicen que el folclore fue el género que mejor interpretó la realidad durante la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Cuando terminaba 1977, por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, redactó los antecedentes ideológicos de artistas nacionales y extranjeros que desarrollan actividades en la República Argentina. Pero era un documento secreto que agrupaba fichas de compositores e intérpretes como, bueno, Nacha Guevara, Víctor Heredia, Huerque Mapu, Pedro y Pablo, Pugliese, etcétera, etcétera, ¿no? Entre decenas de más personas. A pesar del candado con que la última dictadura militar intentó guardar bajo llave a los artistas folclóricos, a quienes persiguió, amenazó, intentó matar y prohibió, la canción popular se había metido en el corazón del pueblo y hubo que hubo de cantarse a pesar de los cepos con que los militares las borraron de los medios de comunicación. Bueno, en la lista los censores prohibieron a un grupo de músicos populares de raíz folclórica, desde Horacio Guaraní, Ariel Petrocelli, de César Isela, Omar Moreno Palacios. Pero ahora vamos a escuchar una canción muy prohibida que intentaron desaparecer incluso como canción prohibida. Chacarera del expediente. Dice que el pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien se halla una gallina, que ya me lo meten preso. El Cuchi Leguizamón. Esta versión ya la escuchamos por Arbolito, pero vamos a escuchar la original del Cuchi Leguizamón. ¿Sí? ¿Vamos? Chacarera del expediente, por La Otra Oreja. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento, no bien si hay una gallina que ya me lo mete preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palo al preso y a su pariente. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras él presta sus vidas por un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita para interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva 1 año preso, está de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita a los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. ...45 años del golpe, y esta canción debe tener 48 años... y... ¿qué actualidad que tiene? ¡Ta madre! Bueno, vamos a escuchar una canción que dice: estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo, dice Horacio Guaraní. Estamos prisioneros, carcelero. Horacio Guaraní, prohibido. Estamos prisioneros, carcelero. Estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Yo de estos